año a año, en vez de aumentar el presupuesto para la salud, va disminuyendo. En el presupuesto que presentó la gobernadora Vidal para el año venidero, el presupuesto en salud puntualmente baja más de un punto. Lo único que garantizan con eso es que los hospitales no puedan prestar el servicio que tienen que prestar para garantizarle la salud a la población en general, y en particular con los trabajadores. Entendemos, ellos mismos reconocen que el sistema sanitario tiene un déficit de 10.000 trabajadores, pero en el presupuesto no está contemplado el ingreso de personal a los diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires. Claro. Vanina, contanos un poco, contar a la audiencia, en la jornada de hoy se está también reclamando la tercerización laboral, porque hay toda una cuestión, ¿no es cierto?, de medicina pública, por decirlo de algún modo, y medicina privada. Sí, de hecho, en este momento está hablando el doctor Daniel Godoy en la carpa, es un compañero del IDEP, el Instituto de Estudio y Participación de nuestra ATE a nivel nacional, donde somos el único sindicato que lanzamos una campaña de no al CUS, que es la cobertura universal de salud. Entendemos que lo único que va a garantizar el CUS es la desigualdad en las prestaciones de salud, porque plantea el CUS como si fuera una canasta de prestaciones. Cuanto más plata tenga, esa canasta va a tener más cosas que va a cubrir, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda, y cuanto menos plata tengas, menos cosas te va a cubrir. Nosotros entendemos que el Estado tiene que ser el garante de la salud gratuita y universal para toda la población en Argentina, que es totalmente opuesto a lo que está planteando el CUS, que fue lanzado con bombos y platillos desde la presidencia de Macri. Vanina, vos hablabas de hospitales y hablabas de presupuestos. ¿Cómo están los hospitales? ¿Hay insumos? ¿Las condiciones laborales de quienes están, los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, cómo se encuentran? Los hospitales se encuentran en un estado bastante calamitoso. La realidad es que hace años, décadas, varias décadas, de que no hay una inversión genuina y concreta tanto en la estructura de los hospitales como en la funcionalidad de los hospitales. Eso claramente es una decisión política de no solo de este último gobierno, sino de varios gobiernos, donde hemos llegado a tener un presupuesto del 10% para la salud, y hoy estamos en un 5,3, 5,6. Esto, sin lugar a dudas, lo único que hace es que los hospitales se caigan a pedazos, y ustedes sabrán, y fue de público conocimiento, que la semana pasada se cayó un ascensor, otra vez un ascensor del Hospital San Martín de la Plata, por falta de mantenimiento. Claro. Digamos, así trabajamos todos los días los trabajadores de los hospitales, no solo tratando de contener a la población que viene a atenderse, sino también atajando, por así decirle, el techo, el techo del hospital, pues se nos cae encima. Sí, si no lo atajan, esquívenlo, porque si no se va a suponer complicado. Vanina, te pregunto, ahí también aparece que dice no a la violencia laboral. Digo, imagino que también en este contexto se vive también en un marco de violencia laboral. ¿Con qué tiene que ver este justamente reclamo que también realizan en el día de hoy? Sí, puntualmente en el hospital de Gonet, y hace un ratito tuvimos una reunión con la dirección ejecutiva del Gonet, donde nosotros entendemos que en una forma inconsulta y arbitraria y fuera de tiempo han retirado las puertas de los office de enfermería. El office de enfermería es el lugar donde trabaja la enfermera, donde prepara la medicación, y como en los hospitales no abundan los espacios de descanso que deben tener también los trabajadores dentro de su jornada, muchas veces el office se convierte en eso, en el lugar de trabajo y en el lugar de descanso. Con las situaciones de violencia que se están viviendo dentro de los hospitales, que son de público conocimiento, entendemos que con el retiro de las puertas lo único que se vulnera es la seguridad del trabajador, y que en esta situación entendemos que no está bueno, y le pedimos formalmente a la dirección que vuelvan a restituir las puertas en los office de enfermería, atento de la situación que planteaba hace un ratito. Claro. Vanina, ¿hasta el mediodía va la actividad de hoy? Sí, hoy vamos a estar hasta el mediodía en la puerta del GONET. Esta es la segunda carpa que hacemos desde ATE. La primera la hicimos en Plaza Moreno hace un mes, más o menos un mes atrás. También con el mismo criterio, digamos, planteando el no al CUS, la defensa de los derechos de los trabajadores de la salud y por una salud pública y gratuita para la población.